Programa número 11 de Fiesta de la Flor en la vecindadradio.com. Sí. Bienvenido a todos los oyentes y oyentas. Y oyentos. Del planeta mestizo. Estamos muy contentos de estar en este programa número 11. Está el Ivo en la operación. Está el Mati en la compañía. Y está el comandante comandando. Y tenemos un programa muy nutritivo. Saluda a toda la gente que nos escucha a través de lavecindadradio.com. Exactamente, ahí nos escuchan, www.lavecindadradio.com. Estamos acá con Meli, no está Meli. Ahí va. Igual ya sos parte del equipo. Ay, le vamos a dar un aplauso que hoy comienza formalmente la columna de teatro. Gracias. Vamos arriba, pronta recuperación para Meli. Sí, por favor. Está viniendo el S. Ay, está viniendo el S. Así que tenemos un programón. Sí. Y antes y empezaba haciendo un autobombo, porque hoy salió el video clip de Fachita. Sí. Así que muchas gracias a la gente que lo está viendo, que lo puede ver a través de YouTube. Pone Javito, pone Muffin. Sativa, iba a decir. Fachita. Y lo puede ver. Esto hecho por el maestro, el director ese que está viniendo. El retrato de martes. Y hecho por Manos Incas, Samurai, Record, Barrio de Caballito, raperos que quieren grabar algo copado, tienen esa oportunidad. Y bueno, vamos a empezar hablando Aparte, anticipándote a lo que viene el 20, Javi. ¿Qué viene todo el 20? El Día del Niño. ¡Vamos! ¿Qué vas a estar haciendo? Aprovechá. Vamos a estar tocando con cumbia poesía en el Club Ferrocarril Oeste. Así que atenti la gente del barrio. No tienen que ser de Ferro, pueden venir igual. Vamos a tocar al mediodía, puede venir la gente de Chicago también. Acá ya se puso el despertador. Escuchen esto. Vamos a poner el. Vamos, la vecindadradio.com se va poniendo de a poquito, ya tiene el reloj. ¿Te va diciendo la hora? Estamos en el. Voy a apretarlo de vuelta, perdón. Otra vez. 6 horas, 10 minutos, 19 segundos. Y la temperatura. Estamos bien hoy, ¿no? Clima tropical. Sí. Se va anticipando la primavera. Falta poquito ya. Este invierno mentiroso que tuvimos. Es verdad. Mucha lluvia, pero poco frío. Y fin de semana pasado estuvo, pero. ¡Qué bomba que tuvo el fin de semana pasado! Hay mucho para decir del fin de semana que pasó. ¿Querés contar un poco más que estuviste el viernes en Niceto Club como anduvo? Voy a empezar describiéndolo de esta forma. En un momento aquí mi compañero Javito me manda un mensaje y me pregunta, ¿cómo está todo por ahí? Javito, por favor, contanos a todos cuál fue textual mi respuesta. Explotado. Esa creo que es la calificación de la noche. Yo me fui gratamente sorprendida, Javito. Te fuiste después que yo. Yo caí a las 6 de la mañana y te fuiste inclusive. Se han ido, todos se quieren, el Coman, todos se quedaron hasta Matías también. Llegué y estaba Mati contento. Chocho, yo lo vi con una sonrisa de oreja a oreja. Porque bueno, hubo una buena artística. Por supuesto, y eso es lo que yo venía para contar. Realmente me sorprendió. Yo no soy del palo del dancehall, voy a reconocerlo. Y me encontré con un evento que me voló la cabeza. Bueno, estuvimos con la gente de Morfaya, quien no son novatos en esto del dancehall, que es gente experimentada que lleva muchos años y que para mí claramente es el máximo exponente de lo que es el dancehall, esta expresión jamaiquina que es callejera, que se realiza en las calles y bueno, que ha llegado por suerte para mí a las academias, a las escuelas. Hubo una escuela, ¿no? Hubieron varias escuelas que hicieron una competición, una competencia de dancehall, y la verdad que las chicas han bailado muy bien. Yo vi una calidad, una destreza. La verdad es que se las veía muy preparadas, con ganas. Se notaba que había una preparación, que había un estudio, que había puesta y desempeño en esa creación artística que estaban haciendo. La verdad que se veía ahí artistas preparados, con ganas de hacer. Sí, viven para eso. Las chicas viven. ¿Sabés quién ganó Coman la competencia? Una chica de Venezuela. Cista algo, ¿no? Siempre son cista. La Venezuela, la chica de Venezuela. Qué grande, bueno. Sí, feliz. La verdad que bailaron. Se bailaron todos. Estaba peleada la competencia. Estaba ahí en las bandejas el Rowek, estaba el Santo. Y bueno, tocó Illuminate, quienes estuvieron acá por suerte mostrando su música. Uh-huh. Habían estado el jueves. Sí, estuvo 5 y cuartos. 5 y cuartos, no. 5 cuartos. 5 cuartos. Y. y. ¿Cómo se llama la tercera banda que estuvo? Y Toto Rutan de Guaynos, qué grande. Así que bueno, un fechón hermoso de Niceto. El próximo Niceto es el viernes 29 de septiembre. Y el sábado tuvimos un plasma. Contame eso, porque yo no pude ir, ¿viste? Y me quedé. Se puso muy copado, porque bueno, el otro día había elecciones, hicimos el especial de Antiveda y cayó gente por todos lados, con ganas de beber, con ganas de escuchar buena música. Cine internacional, cayeron brasileños, me encanta cuando viene gente de muchos lados. Que vino gente internacional. Sí, le dije. Y estuvo copadísimo, estuvo muy bueno. A mí personalmente siempre me gustó una de las cosas que tiene Fiesta de la Flor, que es una fiesta donde vienen gente, hermanos de todos los países. Así que muy nutritiva la pista y muy copado. Estuvieron los Natural Groups ahí haciendo un poco de hip hop y funk. ¿Y qué más tuvieron? ¿Cómo van tus amigos de B-Funk? Willy Durden. No, tuvieron eso nomás, creo. Bueno, alta fecha, alta noche. Próximo plasma lo tenemos. Bueno, Willy Durden también había estado. Exactamente. Acá. Estuvo Luca. Sí. Es más, creo que tenemos una canción de Willy Durden para escuchar. Bueno, buenísimo. Vamos con esa entonces. Vamos a escuchar un poco de Willy Durden. Dale, y en momento se viene el primer invitado del día de la fecha. Este es el programa de Fiesta La Flor, la vecina radio.com. ¿Y a dónde pueden comunicarse con nosotros? ¿Dónde están nuestras vías de comunicación? Por lo pronto a la vecindadradio.com o por streaming de Fiesta de la Flor. De Fiesta de la Flor. Y streaming de Javito Podemufin. Dale. Saluchi. Chau, chau. Del otro lado de la línea que me marcaron para no pasar. Como el agua voy a desplazarme, tratando de no evaporar. Lograron que me aburra de esta gran ciudad y a la montaña me quiera mudar. Esta paz, fantaseando con algo que es real. Es real. Sé que por soy luz y otros sombras. La magia tal vez se pueda ir. Me dura poco y nunca me sobra, no. Siempre me canso un poco tiempo y voy. Le pongo onda pero vuelvo. Siempre dejando todo a la mitad de segundo bloque del programa de Fiesta de la Flor número 11 de la vecindad radio.com. ¿Estamos bien? ¿Estamos vivos? ¿Estamos enteros? Sí. Ahora sí, estamos muy bien. Bienvenido. Bueno. Caballero. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Entraste como esta atmósfera. ¿Qué fue lo Fernando? Fernando. Estamos acá con Fernando de Fauna de Mente. Sí. Dijiste que entraste y sentiste como una atmósfera. ¿Qué sentiste? Primero, nervios como para cualquier cosa que represente una importancia, algo que determine tomar decisiones en el momento y que salga bien. Bien. Pero creo que me sentí cómodo con cada uno de los chicos que me fui cruzando. Creo que a ustedes también, en fin. Una vivencia que has tenido en pocos minutos. Sí. ¿Una palabra que con lo que lo describirías? Muerto de miedo, como la canción que estaba sonando recién. Dos palabras, pero está bien. Pero está todo tan claro como el que va a venir. Fauna de mente, sí. Rock. Tienen una fauna y fauna de mente, rock. Fauna de mente, rock sería para una forma de encasillarlo, como que es una banda que te lleve directamente al pensamiento, digamos. Y fauna de mente, es un nombre que salió. De mente, porque seguramente sí, estaban de la mente y... Al guitarrista se le había ocurrido fauna cadavérica. Después un día jugando un poco con esto de qué mierda le pongo, perdón la expresión. No, por favor, se puede insultar, fumar, todo. Y justo teníamos esa primera noche para tocar y improvisamos ahí en el laburo un toque. Un compañero, Leo, me tiró un fauna de mente. Bueno, que quede. Bueno, pero y después, tema, después se hizo una canción. Así, claro, no. ¿Qué fauna? ¿De dónde sale la fauna? La fauna somos nosotros, creo. Ahí va. Y de mentes, porque somos pensantes y porque, muchas veces estamos dementes. Claro, se hace un juego ahí como que bueno, demente igual, y igual, de igual, la mente. Igual en la mayoría de nuestras canciones pasa que coincide lo que estoy escuchando o lo que digo. Con una expresión, algo que estoy viviendo en ese momento, y me pasó en dos ocasiones diferentes y cayó igual. Y bueno, se toma como una determinación poética después para darle una vida así, ¿no? Mística a la fauna de mente. Creo en una situación gris, en esos momentos donde vas caminando y parece que estuvieras flotando y te da todo igual. Pero por lo general, si sos bueno, te va bien y seguís luchando. ¿Qué tocabas en la banda? No, yo escribo y canto. Uno de los cantantes, el cantante de la banda. Sí, el cantante, sí. Y las letras así que reflejan esta fauna de mente. Sí. Una manera conceptual. Desde el 2009 que estamos y es como que se fue. ¿No? ¿Cómo es la presentando la historia, inclusive. Interesa, ¿cómo es la construcción? Vos les proponés una letra a tus compañeros y en torno a eso construyen la musicalidad. ¿Cómo es ese proceso de creación? Muchas veces ya estaba la música y se dio en 5 minutos, como también estás 20 días con un cuaderno tratando de pensar una frase. Pero bueno, yo creo que más que un autor, en este caso de escribirla, creo que soy como una forma de transporte. No sé Jim Morrison, pero digo, la idea de que tenía que haber existido y se escribió y se hizo y tiene como esa onda mística, creo que fue ese lado. ¿O lo sentís de esa manera? O capaz que sí. ¿Te gusta Jim Morrison? Curtí, hay un montón de artistas. ¿Cuáles más así? Hoy por ejemplo con mi nena, mi hija, hace 2 años más o menos escuchamos a Elvis y fuera de la época esa del año 50 y pico, que es donde la rompió con el rock and roll, me gusta más la época melódica. Una versatilidad alucinante. Después, Héroes del Silencio, Black Sabbath, pasé por un montón. Cayó bien, Iván, ¿no? Sí, la versatilidad es increíble. No, es impresionante. Pero bueno, en fin. Hay unas influencias diversas. Sí. Y de ahí podemos ver la fauna de mente, justamente, que tiene. Claro. Está ahí como alimentada. Sí. Hay un clima de. ¿Cuántos son chicos de la banda? Perdón, se pudrió todo. Llegó un momento donde se pudrió todo. Hablando de mentes faunadas. Ahora tomando acá la principal, la cámara 1. Sí, hablando de... Ezequiel, Fer, él va a ser el fotógrafo que va a estar el día domingo. Claro, vino justo, digo, estábamos hablando de mente faumonada, de gente demente, y acá entró el amigo Ezequiel Bilbao, de Retrato de Martes, que está siempre ahí firme como rulo de estatua. Exactamente. Haciendo la banda. Bueno. ¿En qué estamos? ¿La formación? Sí, bueno, hoy actualmente somos Pucho y Luis en las guitarras, Héctor en bajo, David en batería. David es uno de los originarios con nosotros, pero bueno, se fue, volvió. Estuvo Hernán con nosotros, Ezequiel, que bueno, lamentablemente tomó la decisión de sacarse la vida hace 2 meses. Fue un golpe muy fuerte para nosotros, como grupo, como mensaje, porque las últimas 2 canciones que hicimos con él, incluyéndolo en la banda, hablaba básicamente de eso, de que muchas veces la vida te pega y no te da respiro, y es como que te la tenés que aguantar igual, y son un montón de aspectos, pero bueno, ahí es donde te das cuenta de que más allá de la sonrisa, y ahí la banda me imagino, ¿no? Como que ahora sí un momento de decir, bueno, o nos separamos y no nos vemos más, o nos fortalecemos. No, yo claro. Creo bueno, Martín, que también tocaba la guitarra con nosotros en un principio, hoy es el manager, creo que es el que logró todo esto también, y dijimos, loco, vamos a transformarlo en esa, o sea, seguimos con esa misión de transmitir lo que, esa idea positiva, ¿no? Yo creo que toda la música es buena, salvo que sea algo abrupto donde hable de cosas que directamente no forjen nada, ¿viste? O sea, después los estilos, yo creo que escuchamos los estilos todo el día, más los que criticamos, porque muchas veces en el trabajo, en el bondi o en todos lados escuchás la música, pero Despacito, Fulanito, o sea, son canciones que tienen que existir para eso cordial de una conversación y que exista. O sea, yo no escucho Led Zeppelin, boludo, todo el tiempo. No, y también si no existiría quizás esa música no habría rock, claro. Claro. Si no, no habría matices y sería todo lo mismo. Y bueno, el rock nace por oposición, obviamente, a un montón de cosas establecidas, desde Elvis a bueno, todas las bandas que pero estamos nombrando. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de que si no existiera el Guasón, ¿qué sería? El Guasón de Batman, decía. Claro, ¿qué sería de Batman? Necesis. Claro, estaría aburrido. Digo, esos complementos son necesarios, de alguna forma. Salvo que sea una persona como Macri, que no... que no queremos que exista, pero bueno, está ahí. Pero son cosas distintas, el rock coincide, ¿y es eso? La música coincide con vos, que sí, que está por algo y se expresa, salvo que sea un mensaje discriminativo, que los hay, claramente. Pero dejando de eso, bueno, te puede gustar o no, pero es esa expresión que tuvo alguien en algún lado, ¿no? Sí, eso es como... muchas veces perdemos mucho tiempo en la crítica. Y la crítica no construye nada, entonces como que todo el tiempo es la crítica, y creo que está bueno forjar cosas diferentes o algo más, como para que esté adentro de ese popurrí de cosas que consumís todo el tiempo. Vamos a escuchar un poco de música, que charla se la puso, parte. Se puso intenso. Está bien, loco, no, disculpen. No me gusta cuando pasan estas cosas, muestra como sinceridad en el artista y eso se transmite después. En su arte, en su música. Bueno, un poco lo que hace el Retrato de Martes, ¿no? Que es reflejar el pensamiento, además de la obra del artista, reflejar un poco el pensamiento como lo estamos acá haciendo con Per. Sí, es algo crucial poder indagar más allá de la música y humanizarse con el artista, y que el artista también sea consciente de la vida, ¿no? De esto de la vida, la muerte, y que trasciende completamente en la música, y que todo lo que pasa en la vida es música también. Entonces de eso nos alimentamos para las letras, sí. ¿No? Tal cual, tal cual. Bueno, mucho temita, ¿qué tenemos ahí? Todo puede cambiar, justo. Vamos con eso. Me parece que viene bien. Fauna de Mente Rock sonando en la vecina radio.com, Fiesta de la Flor. Vamos con eso. Otra vez me verá. Thank you. un tiempo viejo. ¿Quién dirá? Lo vas a olvidar. Si esta marca la llevo grabada en el alma. Quiero dejar atrás, atrás al niño que fui. El niño que fui hace mucho tiempo. La vida a veces cambia y como cambia verás. Como puede cambiar solo en un momento. Fauna de mente rock. Hay toque lindo, un poco de reggae, un poco de punk. Hay un tema con la niñez, ¿no? Ahí en el tema reflejado. Puede ser, sí. Bueno, el niño que somos todos, ¿no? Creo que muchas veces nos manejamos así. ¿Cómo se maneja? ¿Como niño, decís vos? ¿Como niño? Y creo que sí. Creo que si vos no tenés ese... Dicen que... No sé, qué sé yo. Algunos que saben más que yo, calculo. ¿Qué dicen? Creo que sí. ¿Qué dicen los creo que sí. Arriba no, siempre que creo que es la sensación esa de la sorpresa, eso de lo nuevo que como niño, ¿viste? Que solo un niño se sorprende. La inocencia, el encanto. Bueno, ¿te sentís como un niño, Fer, claro, cuando escribís canciones? Capaz que me vuelvo como para tener esa perspectiva, pero creo que también habla del arraigo ese que tenemos con el... O sea, ya está, ya te pegó, curtite y hacete grande ya. Es como que muchas veces la vida te saca de esa fantasía de creer, ¿viste? Esa grandilocuencia de creer que todo es feliz y todo es celeste. El poeta Arqui Espinosa decía, ya no hay nada en mí, me olvidaron de crecer, gran parte de la obra poética de Arqui Espinosa. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse. Que también lo hacía sobre música rock, que también se sentía representada por Jim Morrison y que hablaba mucho de la niñez, que su musa, un poco el fin de la niñez como musa, ¿no? Pero viste que era diferente inclusive. Hoy en día los... los niños ya no son niños. Los niños ya no son niños. Ya son extensiones, hay extensiones de robots. No, son extensiones de Google. Son extensiones de Google. A mí que me gusta ser la persona que trae el dilema y no concuerdo. Los niños son niños, son diferentes niños. Ámbar, por ejemplo, mi hija tiene 8 años y... ¿8 añitos? Sí, y tiene ese... como esa ingenuidad, esa felicidad, esa bondad, esa... Yo escribí una canción que es la última, que se llama Para Verte Crecer, y habla mucho de ese significado, ¿no? Por supuesto, y traigan el babero para papá. Esa canción habla, básicamente dice que nada, que con la mirada de ella, o bueno, en su defecto, ese hijo o ese sobrino o esa personita que tenés enfrente, que te mira como si fueras el mejor, como si fueras el héroe, y como que siempre estás ahí en esa altura. Y creo que todo el tiempo estás como a veces dudando de eso, y necesitas que verte reflejado ahí para decir, wow, loco, mirá cómo me mira. ¿Esta es la canción para escuchar? Ay, ¿yo quiero? No, es inédito. Claro. Es un inédito. Bueno, no, el domingo lo podemos ya escuchar. Sí, para verte crecer, es hermosa. Sí, sí, pues. Bueno, porque el domingo va a estar tocando Fauna de Mente Rock, y ahora que lo veo acá, que te veo acá, voy a estar muy atento el domingo al show, a cómo suena todo esto con una banda. Yo voy a estar y voy a pedir que esa canción suene. Va a estar Mal presente, va a estar Ezequiel presente. Vamos a estar todos, vamos a estar todos. El equipo, nos traen acá maníes. No, y aparte me gustó mucho esta consigna, ¿no? Del niño entremezclado en el adulto, cuando ponele tenemos a Spinetta que te dicen despierte al niño dormido, no. Tenemos a Papo que dice no se atreven a tocar a mi vieja, ah, ¿viste? Tenemos los de Cabén, Papo con esa canción, sí. Tenemos los otros que quiero ser un pendejo, paraba. ¿Viste? Es como que siempre está esa vuelta a la niñez, ¿no? Que es mucho el juego, el deseo. Y las ganas de querer estar ahí siguiendo descubriendo un montón de cosas que uno desconoce, ¿no? Sí, es volver a esa mirada, abrir la mirada. Es como volver a ese momento de la mente, calculo, con la perspectiva de ahora. Eso es lo que vamos a hacer el domingo. Bueno. Eso es lo que vamos a hacer el domingo, porque va a estar tocando... Bienvenidos, ojalá. En el barrio de San Telmo, en Plasma, Piedras 1856. ¿Tuviste el viernes? Increíble el lugar. Por primera vez el sábado pasado, fiesta antiveda, fiesta de la flor estuvo llenísimo. No. Cuéntenle un poco cómo... Fiesta de la flor estuvo llenísimo, este es en el barrio de San Telmo, Barracas, por ahí metidos... Club Plasma, tenés una parte abajo, una parte arriba, Fiesta de la Flor se hace arriba como siempre, bien arriba, y no, fue increíble, un ambiente muy cálido, una especie de minimal, pero un poco tiranosaurio Rex, ¿viste? Tiene como cosas increíbles y tiene aspecto de jungla, ¿viste, Javito? Porque tiene colores anaranjados, rojos. Bueno, va a estar bien ahí. Es lindo. Un lugar que donde la cultura está hace muchos años, por suerte, de antes de Cromañón. Uno de los pocos lugares que sobreviven a que están dando Cromañón y que siguen hoy por hoy activos. Y que por suerte tocan bocha de banda independiente de rock. No, está re bien puesto, aparte, muy profesional el escenario. Y los chicos de Plasma. Se escucha muy bien. Saludos, porque la verdad, saludo a la cámara 1, saludo a la cámara 2, saludo a. Aguante Plasma, gente re copada. Es que sí, gente se copada. Hay sí, buena onda, copada, hay buena fecha, gente, sale bien, se escucha lindo. A mí me gusta. Sí, hay vocación. Pulgares arriba para mí. Bueno, Javito, y este fin de semana que tenés, viernes, ¿no? Fiesta de la Flor. El sábado tenemos una cancha ahí y el domingo Fiesta de la Flor de nuevo. Se está multiplicando esto de dos Fiestas de la Flor por fin de semana. Siempre que se pueda. Por acá tuvimos la primicia, nada más y nada menos, que tenemos dos Fiestas de la Flor por fin de semana. Bien. Por eso. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Contactos. El domingo. El domingo, perdón. Sí, redes sociales donde contactar a Fauna de Mente, por favor. Por ahora, Fauna Rock, Facebook. Fauna de Mente Rock. Fauna de Mente Rock en Facebook, los buscan ahí a los chicos y pueden encontrarlo. ¿Algún lugar donde descargar algo para escuchar? En YouTube, Fauna de Mente, tenemos unas buenas canciones también de el Marquí del 2013, que hay también hay unas especificaciones. No sé, qué sé yo. Yo no me... Es como que estoy inmerso en otra cosa y estamos creciendo y se van dando las cosas, como esta oportunidad de conocerlos a ustedes, que ojalá que nosotros lleguemos a un buen puerto como ustedes y nos encontremos más adelante o en su defecto que podamos compartir más cosas. Me encantó la energía y Nada, loco. Que haya bueno, más bien, de esto, aguanta, que haya más de esto, loco. Aguanta, aparte de Fiesta de la Flor, está en Radio La Vecindad justo este año también, ¿no? Como que empezamos con este aspecto de la radio y nos permite esto, ¿no? Hacer la previa de la fiesta, sacar mano a mano con el artista y después verte ahí en vivo es algo que no te lo podés perder. Fiesta de la Flor el viernes y el domingo. Exactamente. ¿Con qué nos vamos escuchando? ¿El nombre del tema? Fauna, Fauna. Fauna, Fauna, homónimo. ¿Vamos con ese? Dale. Vamos con ese. Si quieren mandarles un saludo a los chicos, nos pueden mandar mensajes al 15-6813-3732, que es el WhatsApp de La Vecindad. Y si no, en vivo, lavecindadradio.com, nos escriben, escuchamos el tema. Muchas gracias. En esta ciudad sin luz, sin alma, reina la oscuridad. Maleficios vas a encontrar, sacándose la vida para poder escapar. Fauna de mente te quiere devorar y vos solo pensás que la vida viene y va. Fauna de mente te quiere devorar y vos solo esperas vivir lo peor de tu vida para despertar, para despertar, para despertar. Todo se muere. Puedo encontrar tu alma se revela, no la puedo atrapar. Vení que la llama se enciende, te puede liberar. Por favor, no te alejes Escuchame, loquito, sentime una cosita, papá. Se viene una cosa súper loca porque hoy empieza acá una columna teatrera, una columna que se anima, una columna que apuesta, una columna que quiere mostrar. Y voy a empezar así. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Todo bien, estoy acá con un gran amigo. Tengo una gran emoción de empezar esta columna, dado que he elegido para hacerlo una obra de la que soy parte y gente de la que quiero mucho. Voy a contar de qué va esta columna para que ya sepamos de acá en adelante. La idea es semana a semana poder compartir una de mis pasiones, poder compartir con todos ustedes a mi gran amor, que es el teatro, es que podamos ir descubriendo lo que tenemos como producciones artísticas teatrales en Buenos Aires, que veamos propuestas under de gente que labura y quiere estar ahí y tener, generar eso, un espacio de difusión para nosotros los actores y artistas teatrales, que nos podamos ir ayudando unos a otros y dándonos a conocer y crear cosas nuevas. Para eso es este espacio y quiero empezar así. Juegos. Algunos estudiosos de los juegos afirman que el juego es cultura y forma cultura. Los niños, a través de sus juegos, muestran, si se quiere, un recorte de las sociedades, un reflejo de ellas. Dado que, de alguna manera, reproducen o succionan el comportamiento de los adultos. Esto igual, a mí particularmente, me lleva a preguntarme qué es un adulto, pero bueno, eso es un debate que me abre, que me deja. Volviendo a la obra en particular que quería traer hoy, se aboca justamente a eso, al juego. Y te invita a vos, espectador, a recorrer su mundo, a entrar en él, a jugar con él, y que luego se convierta en espacio de acción. Empezamos entonces con una oveja. Hola, soy Diego. En Venezuela 2587, la sede Luna, va a estar re bueno, tenemos un inflable gigante para jugar, va a venir Claudia con sus caramelos y hasta el sapo de Alonso viene. Dale, domingo 20 en Venezuela 2587. No falte. ¿Querés hacer? Impresionante, ¿eh? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Estaba ahí, creo que era Diego. Antes que todo y antes que nada, muy buenas tardes y gracias por invitarme a este primer programa de tu sección, ¿no? Sí, primer programa de mi sección. Felicitaciones, Mayra. Muchas gracias, Lucas. Vamos a explicar bien quién estaba ahí, porque por ahí no se lleva a escuchar. Quien estaba ahí es Diego. Y te voy a pedir, Lucas, por favor, que nos cuentes quién es. A ver, Diego es el cumpleañero de este cumpleaños que se va a celebrar el día domingo, como bien decía, en la sede de La Yuna, en la sede de Venezuela y Jujuy. Empezará tipo 7 el cumpleaños. Tipo 7 el cumpleaños. Y como bien escuchaban, los invitaba a todos a participar de él desde adentro y desde afuera. Ojo con la participación de la gente. A ver, contame cómo es esto. ¿Cuál es la dinámica de esta obra de teatro que se llama Juegos? A ver, Juegos es una obra que, como bien decías vos, incluso metiendo un poco la conversación de Fernando, el cantante de Fauna de Mente, ¿qué significa el juego para un niño? ¿Qué es un niño? ¿Hasta cuándo se puede ser niño, no? Porque nosotros dos somos protagonistas de esa obra de domingo, y hacemos de niños. Sí. Tenemos actitudes que después, no les quiero contar nada de la obra porque a los oyentes les pedimos que se asomen, que si tienen un minuto después del Día del Niño, se acerquen a vernos. ¿Cómo se desarrollan las acciones y mismo qué juegos son los que transcurren a la hora de la siesta? Oh. Porque... ¿Pero está pasado este cumpleaños de la hora de la siesta? Es claro, la hora de la siesta. Vamos a contar. Esta obra está basada, sí, o es una adaptación de una obra que se llama Juegos a la hora de la siesta. Y bueno, por eso se da a las 7 de la tarde y no a la siesta, digamos. Sí, exactamente. Y como que, ¿cuáles son estos juegos que están permitidos o no cuando los padres no ven nada? Exactamente, porque estos niños juegan sin la supervisión de sus padres, sin la supervisión de ningún adulto, y eso les permite desarrollar acciones que de mínima despiertan algo, o deberían despertar algo en el espectador, no lo deberían dejar tranquilo en su asiento. Sí, pues aparte, esa es la apuesta que tenemos. Aparte también una obra que Se escribió ya hace más de 30 años la obra original, y está bien adaptada en cuanto a lo que son los juegos actuales, las costumbres que tienen los chicos hoy en día. No, hablábamos antes, no es lo mismo el chico de hace 30 años, de 10 años, al chico de ahora. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? Aunque algunas cosas te digo que se mantienen bastante. Claro, Roma Mayeu, que es el escritor de esta obra, publica esta obra con juegos de la época, de ese momento. Estamos hablando de unos 30 años atrás. Pensemos también en qué época estábamos. El autor busca un poco una denuncia tras de eso. Y nosotros, como elenco, elegimos esta obra también porque, de alguna manera, la problemática sigue estando muy en boga, sigue sucediendo. Seguimos viviendo situaciones violentas desde el Estado, o esa es nuestra postura, sí, sí, para con la población. Y estos chicos reflejan un poco esta temática. A ver, yo he tenido esta obra que ya la hemos hecho también el año pasado y ahora la reestrenamos en un lugar como es el Yuna, importante. He tenido gente que ha venido a verla varias veces y me ha dicho, siempre me generó algo diferente, ¿no? Como que deja en algunos ciertos mensajes, repensando al espectador, y esa es un poco la idea de Roma Mayeu. Y también le mandamos un saludo a Alejandra D'Agostino. Por supuesto, porque Alejandra D'Agostino es nuestra directora. Sebastián Pascual, sí. Pascual está desde la técnica. También, chicos, yo no quiero hacer autobombo realmente porque no. Suena poco parcial, pero hay una apuesta desde lo escénico. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Rodrigo Cheto, que está un poco perdido. El GPS no le funciona bien, pero bueno, le mandamos un saludo a Rodrigo Cheto es otro de nuestros compañeros de elenco que estaba viniendo para acá y se confundió la dirección, terminó en la loma del Pasculi. Así que le mandamos un saludo enorme. Bueno, algo más que nos quieran preguntar desde acá, por ejemplo, que surja una duda, porque esto de hacer como una autoentrevista no lo pensé, era medio raro. A mí me gustaría saber si saben de este fin de semana una expresión de teatro callejero que se esté dando, o si saben de algún lugar de teatro callejero que sea continuo, digamos, que sepan. No, el teatro callejero no está saliendo, yo no veo mucho en el subte, veo bastante, veo clown, gente que hace clown en el subte he visto. En el Parque Avellaneda. En el Parque Avellaneda he visto también, hace bastante que no voy, pero solía ir y siempre habían pibes ahí haciendo, creo que alguna oportunidad me metí medio de manija, así como, bueno, permiso. O sea, hay que buscar. Hay que buscar. Sí. Igual la calle, dada también la situación en la que estamos, está ganando. La cuestión sobre todo, o por ahí no la calle, pero sí la gorra. La gorra en el teatro viene ganando posición antes que cobrar una entrada. A mí, esto es una posición muy personal, yo prefiero los espectáculos a la gorra. Si tengo que elegirlo a la gorra, en este caso, en la sede de la UNA, no es posible elegir hacer el espectáculo de esa forma. Pero bueno, los esperamos de todas maneras. Si alguien tiene muchas ganas de venir y no puede contar el dinero, me escribe de última Mayra Pérez Morales al Facebook y yo de alguna manera. Yo no quiero que nadie se la pierda. De alguna manera vamos a encontrar la forma de que venga. Aparte, después se van directo para la Fiesta de la Flor. Por supuesto. Vienen, salimos de ahí, terminan. Comen algo y se van a la Fiesta de la Flor. Y ese es mi plan. La función es el día domingo 20 de agosto a las 19 horas en Venezuela 2587. Lunes feriado para que. Lunes feriado. Salimos de ahí y rumbeamos para la Fiesta de la Flor en Club Plasma. Exactamente. La última función, perdóname si no pueden este domingo, el domingo 27. Domingo 27 de agosto, exactamente, en el mismo lugar. Como Diego se queda con ganas de festejar el cumpleaños, lo volvemos a hacer. Tiene plata, Diego. Tiene plata, festejar el cumpleaños dos veces. Tiene plata y festejar el cumpleaños dos veces. Así que, redes sociales, para quien buscar esto, el nombre del evento. No, el evento es Juegos, les va a aparecer enseguida 20 de agosto. Por ahora la compañía recién como que se viene armando, así que no tenemos un Facebook de la compañía, pero bueno, nos pueden encontrar de esa forma. Si no, Alejandra de apóstrofe Agostino, nuestra directora, y bueno. De ahí pueden preguntarle toda la información de la obra que quieran saber y bueno, de paso preguntarle el tema de las entradas. Sí, o a teatrolasala@gmail.com. Exactamente. Divino. Bueno, chicos, bueno, felicitaciones. Terminamos así. Columna. Entonces. Nos vemos el jueves que viene con la segunda. Nos vemos el jueves que viene con la segunda, que tengo, no quiero spoilerar, algo muy lindo. Se viene algo chicharachero, algo que a mí me gusta. Estoy muy contenta con el invitado de la semana que viene. Muy bueno. Bueno, Nos despedimos, nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Gracias, no, gracias a ti y nervios para el domingo, mucha mierda. Termina entonces esta sección teatral. Los esperamos la semana que viene. Pipi con Bombo Bonete y mucho más. Guarda que en alguna ocasión se puede poner oscuro, porque el teatro cava profundo, Pipi. Chao. Los quiero invitar a todos a mi cumple este domingo 20 en Venezuela 2587, la sede Luna. Va a estar re bueno, tenemos un inflable gigante para jugar, va a venir Claudia con sus caramelos y hasta el sapo de Alonso viene. Dale, domingo 20 en Venezuela 2587. No faltes. ¿Querés hacer radio? Tenés una idea. Y aquí estamos, señoras y señores, chumbeando otra vez, porque todo bien está hecho. Último bloque del programa número 11 de Fiesta, la Flora Vecindad, radio.com. Y tenemos el honor, el gusto de recibir acá al ruso de Todo Bien, guitarrista. Bienvenido. Voy a mostrar acá, está transmitiendo ahí coma la flor, vamos. Voy a mostrar acá para la gente que lo pueda ver a través de stream en el mundo. El disco de Todo Bien. Esto es un disco. Esto es un disco de verdad. Se dice disco. Claro, mínimo 500 copias, obviamente. Ahí todas las redes sociales. Porque te podrás imaginar que si la banda se llama Todo Bien, ¿cómo no va a ser Todo Bien? Tiene que hacer Todo Bien. Tiene que estar Todo Bien. Banda que ha tocado en Fiesta de la Flor 20 veces por lo menos. Y que yo le llamo las bandas Vieja Escuela, que son las bandas que están desde la capilla. Me acuerdo la primera vez que vinieron ahí, lo trajo, sí, vinieron a través de tu amigo Rafle, lo trajo por primera vez y quedaron ahí y acompañaron todos los procesos de la fiesta. Mucha vez, la verdad que siempre un gusto tocar ahí, muy lindo, muy bien recibido. Gracias. Un gusto eso, la verdad. Qué grande, bueno, y todo bien, ya una banda que tiene todo un recorrido. Sí, tenemos ya 7 años, empezó en 2010. La verdad, muchas historias. Algunas lindas, otras de Todo Bien, otras de todo raro. ¿Han ido a Chile? Hemos ido a tocar a Chile, hemos ido un par de veces allá. ¿En Chile todo bien o todo raro? No, todo bien, la verdad que tenemos mucho bueno, ahí tienen un nick interesante con la gente de Bonguana, la verdad que nos bancan muchísimo allá. Muy buena onda la Dylox, el bajista de Bonguana. Que la verdad que es un gol. Bueno, de hecho Tone ha compartido el escenario. Tone, estamos hablando de la cantante de la banda. Tone, la cantante, ha grabado en el disco anteúltimo, Reggae and Rock de Gonguana. Grabó los coros en unas canciones. Ah, bueno. Sí, la verdad es que bueno. Y en un disco también lleno de invitados, donde podemos tener a Mario Zimmerman, que es el tecladista de los Cadillacs, que masterizó el disco y grabó el chelo, el cantante de la Zimbabue también. ¿Han tocado ustedes con la Zimbabue? Con Todos Tus Muertos, con la Zimbabue. ¿En la Flor tocaron cuando vino la Zimbabue? ¿No fue con ustedes? Mirá que voy a sacar, no me hagas sacar ahí los carteles, mirá que tengo ahí el machete. Entonces, si el machete dice que sí, vamos a buscar el archivo. Bueno, banda que ha tocado en Iseto, en Green, en Devoto. Green, varias veces en Devoto. Bueno, Devoto sería el barrio. Es nuestro barrio, exactamente. Empezamos en Matadero. No, yo soy de La Plata, yo soy de zona sur. Pero la banda arrancó en Mataderos y después creció fuertemente en Devoto. Sumó mucha gente ahí. Bueno, de hecho tiene gente del Deportivo de la Madrid, General La Madrid que viene a ver a... Viene siempre, nos sigue, nuestra hinchada, la verdad, mucha buena onda ahí. Con bandera y todo, ¿qué dice la bandera? Huguito. La bandera. La bandera de la Madrid, el pueblo de la Madrid, con Todo Bien, te sigo a todas partes. Qué grosso. La verdad es que muy buen apoyo también de los muchachos. Bueno, falta llegar a la tribuna y ya está. Y bueno, sí, la verdad es que... Sí, vendrían todas las hinchadas. Bueno, quizás que con este disco. Y con este disco ya estamos también como empezando la producción del segundo, a pleno, también con Mario. 9 temitas. Productor. Qué groso. Gasparón metió mano acá, ¿no? Gasparón metió mano, fue el primer productor que empezó a darle forma a los primeros 7 de los temas de acá. Imagínate que estamos haciendo un show ahora que vamos a tocar mañana y tiene 24. 24, o sea, 24 temas. Mañana. Exactamente, tenemos un mucho show, material. Show contundente en The Rocks y Palermo. Roxy, exactamente, mañana a las 20 horas. Tocando primero una banda amiga de La Plata, también Surúa. Reggae Music también. No, esos son más rock. Es una banda rock blues. Pero muy buena onda, también creciendo el under como nosotros durante mucho tiempo. Y son buenos amigos, así que los invitamos para que vengan también. Igual aclaremos, o sea, que todo bien, es una banda de reggae, pero de que reggae, rock, roots, también ska. Bueno, se animan a jugar. Le decimos, exactamente, siguiendo con esto del juego. Es que todos los integrantes somos muy distintos entre todos en cultura musical. Tenemos al Petty, que es más punk. Para quien le conoce al Petty, el batero más versión cumbia. Tenemos al Pique, el Rasta, el negro, que es más metalera. No, exactamente. Cumbia, te da un poco de todo. Entonces eso se fue fusionando en un montón de cuestiones y así fue creciendo la banda, y cada uno aporta, no hay un líder en la banda, entonces todos aportamos lo que creemos. Cada uno de los que tenemos somos 10. Terrible sección de caños. Gente, exactamente, sí. Y también se lo mismo, todo se fusiona, todo suma. No es que usamos ni una base de reggae, ni una base para el bajo, ni una base para nada. Eso creo que es lo que marcamos nosotros, que uno tenemos un género definido. Justamente ahora estamos tratando de la producción del próximo disco, armar un poco más un género, pues en realidad ya no sabemos qué decir, ¿no? O sea, apuntan a encasillarse un poco más, digamos. Exactamente, sí, sí. O profundizar sobre un estilo. Que no es lo mismo que encasillarse. Sí, ¿no? O buscar un estilo que no sabemos cuál es. Como desafío, ¿no? Exactamente. Me imagino. Porque yo ya escuchaba todo bien haciendo una cumbia y me muero. Sí. Muy divertido. Me muero. Y vení mañana. ¿Van a hacer una cumbia? Vamos a hacer. ¡Wow! Oh. Bueno, coman mañana, me parece que van a tener que mandar a alguien a mínima, me voy a ver a los chicos. De una, de una. Coman, vos vas mañana, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, mañana es muy loco, muy loco. Un show muy loco. Un show va a ser largo, así que tenés que tener ganas. Bueno, preparamos durante mucho tiempo. A las 20. Nosotros tocando esto a las 21 más o menos. La banda Surú va a estar tocando a las 20, nosotros 21. Y ya ansiosos, estamos preparando hace 6 meses. Imagínate. 6 meses que no tocamos. Cronometrado. Tenemos una banda que este es el show 121. Tenemos, si nos ponemos a sacar la cuenta, en febrero era más de un show por mes en estos 7 años. Bueno, entonces, muy bien. Y ahora hace 6 meses que no tocamos, imagínate que tenemos una gana, nos va a tirar todo el escenario. ¿Hay invitados? Hay un par de invitados, sí, que no los voy a decir. Vamos, se mantienen. Sí, buenos invitados. Buena movida, sí. Bueno, ¿qué quiere saber los invitados? ¿Quién quiere escuchar cumbia, reggae? Rock, punk, rock, ska. Hay un juego ahí, me encanta. Y ver gente de la Madrid. Puede ir mañana a The Rocks y el gente que no es de Lama también. Y de Gimnasia de Grama de la Plata, que somos poco también. ¿Vos sos hincha de Lobo? Sí. Ahí va. A escuela, un poco escuela. Che, ¿los viste vos, Álvaro? ¿Todo bien? Sí, claro, mirá, sí. Acá hay algún par de fotitos que están muy lindas, aparte. Bueno, sí. Los agradecimientos de esta fiesta de la flor. Muchas gracias, chicos. Acá en el disco, estamos en el disco. Y el disco Eterno, bueno, plantea como muchos mundos, ¿no? ¿Cómo fue la cuestión de la gráfica del disco? La gráfica es mi hermano del alma, Limón, hermano Cariño. O sea, está muy metido en la banda, digamos. Exactamente, ¿no? Fue ir escuchando cada tema, ir armando lo que es la gráfica, todo está hecho a mano, y después de ahí se lo escaneó y en Photoshop lo empezó a diseñar. Desde los mandalas, si esto, que el dibujo es gigante, se tuvo que achicar. Cada uno de las partes de los. Este León, este es una locura con el corazón, con los instrumentos. La verdad es que. Revolution Roots es. Fue bastante la movida de. Y hay un entramado entre mucha naturaleza, ¿no? Exactamente, justamente. Y lo que es ciudad también, porque está todo bordeado con la gráfica. Y todo el fileteo que es porteño, que intentamos buscar el fileteo porteño con Pugliese arriba sobre todas las cosas, sí, de eso me llamó la atención. Que tratamos, nosotros tenemos un logo que como antes nacía a todos lados, que es el del gatito. El famoso gatito. Acá quedó más chico, el gatito que es este que está acá, que tenía al principio era todo, buscábamos fileteado, viste, mexicano de. Y ahí decidimos cambiar la onda a ponerle el fileteado porteño, ¿no? ¿Por qué no al disco también, con toda la parte del fileteado y sumarle eso nuestro también? ¿Esto lo hizo todo la misma persona, sí? Sí, Limón. ¡Qué genio, Limón! Alto todo hermano. Esto está hecho en 3D, o sea, producido con programas para hacer en 3D. Esto gira sin la computadora. O sea. Puedo decir claramente que me mata Limón. Me mata Limón. Esto sería como el origen del gatito, por el gatito. Exactamente, y acá estamos todos. Acá está el Petty. Acá estoy yo con la guitarra colgando, acá estamos todos, está Wally, si lo buscan ahí está. También Wally, está Wally. Sí, es un viaje, la verdad es que el diseño. Estamos flasheando con el disco de Todo Bien, Eterno. Sí, la verdad. ¿Y dónde pueden conseguir el disco? Porque el que está escuchando todo esto dice, yo quiero ver el El disco lo tenemos físico, lo íbamos a alargar en un par de etapas. Justo tengo esta primera versión y la otra que estamos sacando ahora con el código de barra, ya para poder mandarla a punto de venta. Ahora los tenemos nosotros, los discos que tenemos. Si les escriben ustedes. Exactamente, de una, yo te los llevo gratis a donde me piden. Oh, muy bien, ¿y a dónde les pueden pedir el entonces? Más que nada, bueno, bajamos mucho por Facebook y por Instagram, en la página de la banda, Todo Bien Reggae, y Todo Bien Reggae en Instagram y en Facebook. Ahí lo mejor, más que nada. Tenemos un mail que es bandatodobien, @gmail.com, que me llegan los mails a mí y todo, pero nos manejamos mucho más por el Facebook y eso, que entrar al Gmail de la banda. Ahí manejamos todo juntos desde ahí. Así que quiera un disco, manda, me avisa, escribe y yo se lo llevo a todos lados. Vamos a viajar, así que si quieren, me voy a todos lados. Estoy mandando unos ahora por correo a Chile, que me pidieron también. Así que ¿y no en qué tramo de la banda dijeron eterno, no? Porque acá dice, creemos en lo que hacemos, en lo que hacemos y hacemos lo que creemos de forma trascendental. Que nuestra música permanezca en el tiempo y este disco sea eterno, ¿no? Exactamente, eso es un poco de lo que fue. Es un disco que nos costó muchísimo hacerlo. Años. Más de 3 años que tenemos grabado este audio y lo fuimos retocando, cambios, agregar. Llegó y hasta, ahí dije, hasta consolidarlo. Va a ser entre eterno, eternamente. Eterno nos gustó por el tiempo, más que nada, que fue hacerlo. Y porque creemos que es con nuestro primer disco, que es buenísimo. Estamos chochos con este laboratorio. Buenísimo. La verdad, y eso fue ese eterno. Y salió esta frase justamente en base a eso mismo. Haber esperado y saber que esto quede en la eternidad nuestra. Y ya nosotros tenemos una sola cosa: no queremos ser ricos y famosos y nada. Queremos ser un pedacito de historia. Ojalá. En este país, en unos cuantos años, ¿no? Es nuestro sueño, y justamente el sueño es ese, ¿no? Sí, es lo que tiene las canciones, la música, ¿no? Lo que uno, lo que deja acá es eterno. Somos amigos, sí, que queda ahí, exactamente. Perdón, está Rosario acá presente, mandando un saludo para la banda, vamos a ver. ¡Ah, vamos, Rosa, qué grande! Y mañana lo que más gusta a nosotros es el after. Sí, así vamos a estar esperando con una fiesta bien caliente. De una vamos a salir de ahí, vamos a ir corriendo para allá. Destrozado, pero corriendo. Porque el show termina tempranito. Nosotros terminamos a las 11. Más ¿ATP? Es mayores de 7. ¿Mayores de 7? De 7 años para arriba. Los esperamos todos ahí. Ya tenemos una voz. Después los menores se quedan y pueden venir los mayores. Y aparte que es ahí a 4 cuadritas. Está cerca. Está ahí. Y después... Así que, ¿cómo es la promo, Sebastián de la Flor, entonces? Con la entrada de Todo Bien desde Roxy, después del show, el 50% de descuento en la puerta de Fiesta de la Flor. 50% de descuento con la entrada de Todo Bien en la puerta. ¿Cuánto sale la entrada en The Roxy? La entrada está a 180 pesos. En bien, lo que sea, bueno, o sea que por 2.50 vamos a meter 20 pesos más. Por 2.50 haces toda la historia. Y por 300 el disco. Y por 300 el disco. Ya te lo llevas ahí. Ahí va. Bueno, ahí felicitaciones por este discazo. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por invitarnos, por compartir siempre tanto aguante que nos dieron a. ¿Próximas fechas? ¿Ahí ya? Lo estamos negociando con las próximas fechas. Ahora queremos terminar esto mañana. Claro. Imagínate que Iluminador. Hicimos muchas cosas. La verdad que mucha puesta en escena, en el escenario. Es nuestra fiesta. La hicimos para nosotros y para compartirla con la gente. Hay mucha puesta en escena. Hay afiches. Hay afiches pegados en el por lo menos. Todos lados hay afiches. Empapelamos todo lo que pudimos empapelar. Y se están descargando, ¿no? Sí. Empapelamos legalmente. No, buenísimo. La verdad es que a todo trapo, pulmón y contentísimo. Bien. Bueno, nos queda hacerle la pregunta de rigor al invitado. ¡Oh, este es mi momento favorito! Si se vio Iván, no se vayan del programa radial. No se vayan del programa radial porque te vamos a contar. El programa que viene, esto siempre lo hacemos. ¿Sabes cómo se llama? ¿Jopo? No. ¿Jopo, perra? ¿Se llama Augusto? ¿Cómo se llama? Se llama así. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Entonces la pregunta de rigor es... Vos, con una mano en el corazón. Ponete la mano en el corazón. Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Sí. Son varios los que dicen que sí. Pero yo a él, ¿eh? ¿Haces la pregunta? Sí, vos le haces el amor. Sí. Que quede flasheado. Sí. Pero que a fin de año tenemos que hacer una recopilación de cuántas dijeron. No porque me guste, ¿eh? Pero si no, como sacarse un poco de esto de... Lo suyo es con bronca. Sí. Muy bien. Esto, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. No dijiste que te gustaba la parte de fuera hace un rato. Es verdad. Atento el hombre. Bueno, gente, de esta forma vamos cerrando el programa. Qué intenso todo. Y bueno. Está haciendo calorcito, hay solcito, estamos en el barrio de Caballito. No, podemos dejar. Nos vamos con esta respuesta que nos dejó todo. Vamos con este discazo que nos está dejando acá, divino. Nos vamos con este discazo, entonces tenemos, para terminar. Vamos a ver a los chicos de Todo Bien. De ahí nos vamos a Plasma el sábado. Nos vamos a Minimal el sábado, descansamos un poquito. Ferrocarril Oeste, Cumbia Poesía. Y el domingo te vas tempranito a ver a las 7 de la tarde a la hora. Y a la noche cerrás con Club Plasma un fin de semana que te deja del bonete. Redondo. Chicos, bueno, gracias de corazón. Sí, escuche Fachita, que hoy se estrenó el disco acá de Javito Puemufin de la Flor. YouTube. Javito Puemufin Fachita. Tal cual, Fachita. Bueno. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. ¿Sí? Vale. Gracias, Silvio. Gracias, Mati. Gracias, Coman. Radio La Vecindad, que mañana hay radio abierta. Acá en Radio La Vecindad, en el pulmón de Caballito, a partir de las 22 horas, dire por inbox. Y están todos invitados a una radio abierta, pero que se las trae mucho, mucho. Bueno, gente, muchísimas gracias. Se nos va el horario. Salud para todos. Gracias. Adiós y... Salud. Cámbiame la vida. Esta música manda. Me salí del alma. Nos vamos encontrando. Nos vamos preparando. Estamos en escena. Los acordes ya suenan.